El 26 de junio de 2002 estaba yendo en mi camioneta porque trabajábamos en la zona de bosques, una zona deteriorada por el hambre, la desocupación. Muchos reclamos que eran reprimidos a fuerza de gases, balas de goma. Hoy hay cosas muy parecidas que están ocurriendo y también hay una política de castigo a la militancia social. Y el asesinato de esos dos muchachos, jovencitos, fue espantoso. Son esas heridas que aún no han cerrado, 17 años después, siguen en la primera plana los mismos. Esto es lo que recuerdo. Y aún hoy, en mi caso como docente, trato de revertir la idea de qué significa ser un piquetero. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.